pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Estimados, estimadas, todos aquellos que estén escuchando el programa Econo Nuestras, que va partiendo agradeciendo, como siempre, no solo a ustedes, los auditores, sino que a DJ Clotario, aquellos compañeros que nos acompañan en las perillas en el día de hoy, 18 de junio, lunes 18 de junio, vamos a conversar, entre otras cosas, este tema del litio, que ya lo habíamos conversado en febrero cuando se anuncia el posible llamado a licitación. También nos pasearemos por las declaraciones de un proyecto de ley que es consecuencia de un acuerdo entre la CUT y la CPC, y que en voz de la ministra Matei está relacionado con, usted sabe, pues, la disminución de los salarios, etcétera, como una forma de anticiparse a la crisis. También nos pegaremos una vuelta a 30 años ya de la crisis de 1982, lo que le llaman algunos por decir una manera, el día negro de la economía chilena, el día más negro de la economía chilena. Y bueno, esto justo se da en un periodo de tensión con el gobierno. Recuerden las declaraciones de los mates respecto a paralizar el tema de la construcción de la línea de transmisión de para Hidroicén, etcétera, etcétera. Hay mucho tema de contexto, digo. La semana pasada hicimos una revisión histórica. Ya hoy día nos vamos a actualizar y vamos a proceder a analizar, como les decía, estos temas que están tan candentes en la coyuntura y que se han mediatizado, y que nosotros esperamos dar una herramienta para fortalecer la discusión que creemos siempre necesaria. El pensamiento crítico se puede llevar a cabo a través de la discusión, con argumento, el debate en el pasillo, el debate en el puesto de trabajo, el debate en la casa, haciendo la previa, también haciendo la sobremesa, etcétera. La idea es conversar, atreverse, leer. Nosotros aquí efectivamente les comentamos desde nuestra perspectiva, pero solamente para que ustedes vayan haciéndose una idea. Las opiniones no son absolutas, y como siempre, invitados a participar mediante el Facebook. Así que desde ya, bueno, y justamente, ¿no?, ya en otra coyuntura más mercantil, pero que no vamos a dejar pasar, así como lo hicimos con el Día de la Madre, que le aseguro que todos saludaron a sus papás o compañeros que son padres, recibieron los saludos de sus hijos. DJ Clotario tiene que haber recibido el saludo de sus 8 hijos y unas cuantas demandas de pensión alimenticia, una cosa que siempre le hemos reclamado a DJ Clotario. Pero bueno, en fin, no nos vamos a meter públicamente en ese tema, son reprimendas a puertas cerradas. Mientras, vamos con un tema de Chuen Quinilo, este tema, una letra, en este caso, de un padre dedicada a su compañera, a la madre. Se llama Mío en Ti. ¿Cómo es amarme? ¿Cómo es quedarse en mí? ¿Cómo es amar y hacer la vida aquí? ¿Cómo es quedar ese olor mío en ti? Esa cavidad, tu vientre, donde nada el rocío. es tener senos y leche por mí. Y tener nalgas como horizontes sin fin. ¿Cómo es tener esa voz suave cuando arde el fuego entre los cuerpos, cuando se dibuja un arco iris en las sombras de las sombras de los cuerpos? Un poco siendo el uno en el otro, un poco siendo una ciega mirada, un poco siendo un caracol de un relámpago que sueña, un poco siendo un caracol de un relámpago que sueña. ¿Cómo es el desnudarse de tu cintura? ¿Qué es esa sangre entre tus piernas? ¿De dónde? ¿Hacia qué mar? ¿Hacia qué playa? ¿Y por qué tiene? Quedar ese olor mío en ti. Bueno, estimados, vamos a volver a hablar después de esa canción dedicada a todos los padres, que a la vez se le dedican a todas las madres. Vamos a hablar del asunto del litio, ya lo habíamos conversado en febrero, también nos tocó conversarlo aquí en la escuela sindical, en la cual con nuestras participó, que fue la semana pasada la radio sindical aquí en la CGT, y en el fondo de lo que se planteaba principalmente era esa visión estratégica necesaria para administrar el hogar, que lo que explica el término economía, que viene de eco y nomía, o sea, eco, hogar, nomía, administración, y cómo si nosotros tuviéramos la chance de decidir respecto a este recurso, qué es lo que haríamos. Cuando uno hace ese ejercicio, en realidad es cuando empieza a notar que los intereses de uno, como desde su visión, sea esta no... clasista, más de un clasismo más profundo, ¿no? Aún así amanecen o se observan rasgos que pueden sonar de sentido común y que precisamente el Estado chileno a través del gobierno en este momento no lo está llevando a cabo de esa manera. En otras palabras, y así como dice esta publicidad, o es muy tonto lo que estoy diciendo, que se ha utilizado un montón, pero yo creo que hay, DJ Clotera está moviendo la cabeza en este momento, si hay un asunto que puede sonar absolutamente lógico, es que por qué el litio no se explota de una manera un poco más soberana, por decir una manera, y no como ha sido con el resto de los minerales, que en realidad están todas en manos de empresas que persiguen otros fines, principalmente llenarse los bolsillos de dinero, a expensas del medio ambiente del lugar, de las comunidades locales, a expensas de los derechos de los trabajadores, etcétera, pero sin incluso más allá de querer hablar de los abusos hiper explicitados en los cuales caen estas empresas en la lógica capitalista, es preguntarse el simple hecho de si esto va a generar riqueza, recursos, dinero, porque este dinero no puede ir para todos, para todos los que habitan en este trozo de tierra que con un par de fronteras arbitrarias puestas pasa a llamarse Chile. Efectivamente, otra de las preguntas es cuando uno empieza a comparar con casos de países, incluso países vecinos, no solamente comparando con el asunto del litio, pero en particular con el litio. Esto lo comento porque, por ejemplo, con el petróleo, por dar un ejemplo, hubo una oleada de nacionalización allá por el año 70, que es lo que posibilitó que ahora estos jeques árabes puedan construir, es tanto el dinero que les retribuye esto, que puedan construir esas ciudades de lujo como Dubái, etcétera. Pero también, por otro lado, tiene a los noruegos que han podido, por último, generar una, en base también al petróleo, que es como su principal producto, generar una economía muchísimo más justa, igualitaria, a través de un rol más importante del Estado. Sin querer glorificar el rol del Estado, pero no podemos negar que en esos casos son experiencias que pueden verse diametralmente opuestas cuando lo comparamos con la realidad chilena, donde este capitalismo salvaje, apellidan neoliberal, tienen tremendas precariedades y calidades de vida donde las desigualdades brotan a cada instante, ¿no? Y eso es lo que nos tiene ahora en una tremenda olla de presión que ojalá estalle en vez de que le anden sacando la presión. Bueno, pero volviendo a los ejemplos, está el caso de Bolivia, que de hecho en los últimos años, entendiendo que el litio estaba subiendo enormemente su precio y que la industria de la tecnología y la automotriz le ha puesto el ojo, es enormemente apetecido por este tipo de industrias, en Bolivia la concesión no se ha entregado a privados, sino que el Estado es el propietario y el accionista mayoritario de la producción, puesto que apunta estratégicamente a convertirse en un actor más que relevante en su economía. El caso del litio es bien importante, hablar recién de la industria de la tecnología y la automotriz, debido a que esta puede ser utilizada en baterías, principalmente baterías. Ustedes saben que la batería lo que hace es, en términos muy simples, almacenar energía. De hecho, hacíamos mención de las características del litio en febrero pasado en un programa aquí de Econo Nuestras, cuando se hablaba de que salía la concesión a la cual ya se llamó la semana pasada y que ha generado una ola de debates, de protestas, hasta al menos de lo que he visto yo hasta el momento ha sido propuestas más que todo verbales, pero ha tenido cierto rechazo debido, bueno, a lo absurdo que se denota de la situación, sin contar estas especies de conflictos de interés también que también hicimos anteriormente, debido a que el hermano del ministro de Minería es el actual vicepresidente ejecutivo de SQM, que es la principal empresa de exportación de litio, y que curiosamente es del ex yerno de Pinochet, el señor Julio Ponce Leroux. Bueno, pero el asunto que se llamó a licitación, claro, puede postular Codeco, puede postular un montón de empresas, pero en realidad es por una ganga todo esto, porque el Estado, por ideologías de los actuales gobernantes, que ha sido la ideología dominante en los últimos 40 años en Chile, impuesto por los Chicago Boys, que no es nada raro, esto también es lo que está, son cosas que a uno le pueden sonar de lo más absurdas, pero en realidad para ellos es casi una religión, es un fundamentalismo, esto no es economía, esto es la economía por la economía, pasa a ser un dogma, un como que la Biblia fuera este ladrillo, que fue el documento que prepararon los Chicago Boys y que se lo pasaron a Pinochet apenas ocurrió el golpe, para implementar medidas que fueran debilitando el Estado, porque según ellos la distribución iba a ser mejor mientras la economía la manejara los privados, que ya sabemos Chile tiene un neoliberalismo maduro, podemos decir que eso no funcionó. Y con el tema del litio no es nada nuevo, no debiese extrañarnos, pero eso no implica que no debiésemos dar la pelea porque esto genere beneficios para todos. Lo que les contaba respecto al uso del litio, curiosamente se puede unir a otra de las grandes batallas estratégicas en torno a una visión agregada de los recursos en el país, y tiene que ver con el asunto de la energía. Y ahí, porque es precisamente uno de las grandes chances de utilización del litio, les contaba que tenía que ver con las baterías. Imagínense que Chile empezara a prosperar estratégicamente, con una visión a largo plazo, trabajando en energías renovables no convencionales como la solar, la eólica, etcétera. Todas esas energías que por lo general, o esas fuentes de energía que por lo general se relacionan con intermitencia, es decir, que no tienen una frecuencia continua, bueno, para eso están las baterías, pues para ir guardando esa energía que pueden generar, y qué mejor que usar el litio, que sería la materia prima de las baterías, que hasta este momento son las más eficientes. De hecho, la industria automotriz prefiere usar litio para sus vehículos eléctricos y todo, porque el litio proporciona baterías más eficientes. Pero el asunto es que no estamos farreando esto. El gobierno no ha tenido la altura de mira, está enceguecido por esta visión de un Estado pequeño, de privatizarlo todo, de entregarlo todo, porque supuestamente, ellos nos dicen eso, nos engañan diciéndonos que ellos creen que grandes empresas van a asignar mejor los recursos y que suma y resta, a largo plazo vamos a estar todos mejor. Pero en el fondo sabemos que aquí los que están mejor a corto plazo y siguen estando mejor a largo plazo son aquellos que concentran el poder económico de nuestro país, que tienen muy buenas amistades con el poder político de este país, y no es necesariamente ligado a la derecha que ahora en día gobernó a través de los milicos, los mismos milicos durante 17 años después del golpe, sino también la Concertación, de la cual no va a salir de aquí sin mencionar sus oscuras pretensiones durante oscuros 20 años que nos tuvieron desmovilizados intencionalmente, y no porque en realidad hayamos estado bien. Las cosas no pasan por nada, las cosas. El clima actual viene subterráneamente gestándose de hace harto tiempo, y eso, aquellos que viven la precariedad, aquellos que escuchan aquel programa, que saben la lucha que da la CGT, están muy enterados. Es la cotidianidad la que no. Bueno, pero vamos con un tema. Justamente este tema se llama Litio, en inglés Lithium, y es de una de las bandas más populares de rock de los 90, de Nirvana. Vamos con ese tema. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. We're gone here's Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! yesterday I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Broke our mirrors Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah, yeah. Después de ese tema Lithium, respecto a lo que estamos conversando, la licitación de la semana pasada que se anunció para la explotación del litio, donde tenemos un potencial enorme, vamos a pasarnos a otro tema, no siempre agradable, así es la tónica de Conocha, nunca tenemos muy buenas noticias. Se anunció hace aproximadamente 10 días, 2 semanas, no lo habíamos tenido la oportunidad de comentarlo aquí en el programa, el proyecto de la ministra Matei, donde anunciaba un plan para enfrentar la posible baja en el empleo que podría causar la crisis económica internacional y que en este momento está afectando seriamente a Europa y está amenazando al resto del mundo. En ese momento la ministra envió al Congreso el proyecto de ley de flexibilidad laboral, proyecto que hasta este momento está congelado afortunadamente. El proyecto se trata, en palabras de la ministra, es una regulación que permitirá acordar bajas de sueldo entre trabajadores y empleadores para evitar los despidos. ¿Cómo se hace esto? ¿Por dónde van los acuerdos? Reduciendo horarios y salarios a la mitad para complementarlos con un seguro de cesantía. Abro comillas, ¿qué dice la ministra? Han caído las exportaciones y cuando una empresa no puede seguir pagando los salarios, la idea es reducir estos sin despedir al trabajador y sin que el trabajador tenga un sacrificio demasiado grande. Así su ingreso baja al 75% de su salario. ¿Por qué al 75%? Porque se negocia con el empleador bajar la mitad, pero un 25%, o sea, ahí tendríamos el 50% y después otro 25% lo pagaría el seguro cesante. O sea, al final bajaría a un 75%. El fundamento para esta legislación, este proyecto que está enviando la Secretaría de Estado, es, abro comillas, que se gatilla porque el ministro de Hacienda dice que hay una situación de crisis que puede amenazar fuertemente los empleos. Ella dice con sus propias palabras que cree que es una buena ley y que ojalá pueda ser permanente para hacer frente a las crisis. Lo primero, aquí lo hemos conversado anteriormente, lo adelantó el economista que estuvo en el primer programa aquí de la radio, es que siempre las crisis las terminan pagando los trabajadores. Se dice que hay crisis cuando los patrones se sienten en crisis, pero los trabajadores al parecer siempre están en crisis, al menos en este país, donde el empleo es tan precario. Obviamente, esto no es más que profundizar el modelo neoliberal, que hemos tratado de ir caracterizando siempre que hacemos un diagnóstico de lo que ocurre en Chile y el mundo, y que en este caso, en el caso del trabajo, significa rebajar el precio del trabajo y facilitar el despido. Una cosa que yo creo que es fundamental y que parece un poco absurdo y que molesta bastante es que dice la ministra que la idea es permitir acordar bajas de sueldo entre trabajadores y empleadores. Pero cuando... Como que hay un llamado a que se dialogue, ¿no es cierto? Como que a que conversen las partes. Pero solamente para bajarse el sueldo. Porque resulta que Chile, en términos de negociación colectiva, con derecho a huelga, es bajísimo la estadística, pero sin derecho a huelga es tan escaso Y la defensa que se hace en la negociación colectiva es tan fantasmal de parte de las autoridades que resulta harto desagradable, por decirlo de una manera, por darle algún adjetivo, el hecho de que te inviten a conversar para que tú te bajes tu sueldo voluntariamente, pero cuando quieres que te lo suban, estén todas, absolutamente todas las barreras para que eso se pueda llevar a cabo. O sea, esto no es más que, como les decía anteriormente, una sacada de careta que da en evidencia que en términos del trabajo, que es el fundamento de la desigualdad en este país, al menos el gobierno siempre va a estar del lado de los empleadores. Porque como decía Pinocho, hay que cuidar a aquel que tiene la platita. Lo que nos dicen es que el que tiene la platita la tiene porque se la ha extraído a sus trabajadores a través de la explotación, que es la base de este sistema económico, que por eso se llama capitalismo, porque privilegia el capital por sobre el trabajo. Y eso ni teóricamente nos lo pueden desmentir, digamos. Pero vamos a comentar un poquito más lo que dice la señora Matei, abro comillas, lo que nos interesa como gobierno es proteger el empleo de las personas. Como si fuera bueno. Estas medidas están enfocadas hacia los trabajadores más vulnerables, que son los primeros en perder el empleo cuando hay crisis. La idea es que no pierdan su trabajo y para eso existirá la posibilidad que se pongan de acuerdo con su empleador. Una cosa que es muy importante y que nosotros queremos destacar aquí en Econo Nuestras, que nuestra visión es que el valor, teóricamente, se genera a través del trabajo. Por lo mismo, el empleador sabe que sin trabajadores no puede producir, porque una empresa sin trabajadores no funciona. Ahora, sin patrones, yo creo que sí funciona. Pero ese es otro tema. El asunto es que evidentemente van a querer proteger el trabajo, pero lo que van a querer hacer es bajarle su precio. Si sin trabajo no pueden producir. La única manera que siempre tienen para reemplazar trabajo es cuando llega una maquinaria o pueden aumentar la productividad con otro capital. Ahí sí, no tienen problema en despedir gente, pero cuando los tipos saben que el empleo es, es la fuente de la riqueza que están generando, porque ellos le extraen a través de la explotación una parte del tiempo que dedica el trabajador a la producción para llevársela al bolsillo a través de la utilidad o para reinvertir, sea como sea, evidentemente hablan de proteger el empleo. No son tontos, si hay que ver un poquito debajo del agua. Sigo con lo que está diciendo. Pese a que trabajarán media jornada, recibirían el 75% de su sueldo y el resto del tiempo, a través del CENSE, se usará para capacitación, de modo que cuando termine la crisis, el trabajador pueda optar a un mejor empleo. Queremos que el sacrificio que hace un trabajador cuando hay una crisis no sea demasiado grande, como si los trabajadores fueran los que generan las crisis. Bueno, y otra cosa, a pesar de que trabaja la mitad, recibirá el 75% de su sueldo. Trabajé la mitad y recibí un poco más de la mitad, pero ¿por qué seguro se sentía? O sea, que no nos vengan aquí con mentiras. Y para peor, esas capacitaciones no es más que para hacerte más funcional para el mismo empleo. Ojalá te dieran educación gratuita en ese momento, por último, para estar estudiando otras carreras, qué sé yo. Aparte, dudo mucho de la capacidad del CENSE para hacer buenos cursos de capacitación. Prosigo. Según el proyecto de ley, como les decía anteriormente, el sueldo trabajador en caso de crisis sería asumido en un 50% por el empleador y en un 25% a cargo de la cuenta individual del seguro de cesantía. Las cuotas, cotizaciones previsionales seguirán siendo pagadas por el trabajador. Lo primero que hay que decir, dice aquí un análisis que encontramos en internet, en Red Digital, si mal no reclaro, exactamente del diario Red Digital. El autor dice que lo primero que hay que decir es que basta notar que esto es una medida que está cortada con el más clásico molde neoliberal, que busca, dice, simultáneamente transferir los costos de las crisis a los trabajadores y costos de crisis que son periódicas, que siempre están ocurriendo, y por otro, reducir el costo de la nómina salarial para los empresarios. Negocio redondo. Y lo otro, que sigue arrasando con los derechos al trabajo, ¿en nombre de qué? Y esto es paradójico, en nombre de la defensa del trabajo. Nuevamente estamos ante un sistema económico que uno no entiende, que no le ve patas ni cabeza, porque resulta que para que uno esté bien, tiene que estar mal. O sea, es absolutamente ineficiente y lo único que privilegia son los intereses de los patrones. En suma, dice el autor, se defiende el empleo trabajando incansablemente para posibilitar por medio de recursos políticos, lucha social, el reemplazo del modelo económico que representa la señora Matei. En rigor, enviarlo al basurero de historia, dice que es necesario este modelo, que es donde debe estar, y reemplazarlo por otro, donde el trabajo, la cooperación y dignidad humana desplacen al lucro y la ganancia como objetivo último de la economía. Bueno, señora Matei, señores ministros, no, ustedes no fueron al homenaje al cual hicimos mención el lunes pasado, pero les vamos a dedicar este tema, no nos traten de engañar, y el tema justamente es de El General, así que a bailarlo. No me trates de engañar. A ti nunca. Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. ¿Será tu sombra? Y a mí me quieres para. ¿Para qué? Mamita de canilla petadita, mamita, mamita, rica ya petadita, tú eres mi mamita de canilla petadita, mamita, mamita, rica ya petadita, digo mi mamita, porque eres rica, hace ejercicio, estás apretadita, yo como la gota que pide tu figura, come y come, parece una bola, mientras que tú te vistes a la moda, tus pantalones cortos y tu mini falda, a todos los hombres mami les encanta, pero soy el único que a ti te levanta, banda, banda. No lo trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. ¿Será tu sombra? Y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no. No me trates de engañar. Tú eres muy astuta. Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para. Mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita. Si tú la ves, amigo, no te puedes contener. A un rayo de los cielos tu voy a traer. Mi primo que era calvo le hizo el pelo crecer. A los científicos no hace enloquecer. Porque su belleza no puede comprender. A mí el que en el alma se perdió el poder. Te va a decir cómo me tiene esa mujer. Te va a decir cómo me tiene esa mujer. Me tiene adicto a su figura esa mujer. Como televisión no la puedo dar de ver. Tú eres mi mamita rica. Y ya petadita, mamita, mamita, rica ya petadita. Tú eres mi mamita rica y ya petadita. Mamita, mamita, rica ya petadita. No lo trates, no. No me trates de engañar. Si yo te quiero, mami. Sé que tú tienes a otra. Será tu prima. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? Petadita, mamita, mamita, rica y apretadita. Eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. Que chica más linda, que chica más bonita. Mira ya bacán, tu lecita. Que chica más tierna, que chica más buena. Para reggaetón, mami, tú eres su cena. Que chica más rica y apretadita. Para picotito, eres la favorita. Que chica más fiesta, que chica más neta. Para el maleante, tú eres su estrella. Tú eres mi mamita rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. No lo trates. A ti nunca. Sé que tú tienes a otra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. ¿Será tu sombra? Y a mí me quieres para. ¿Para qué? Mi mamita rica y ya petadita, mamita, mamita rica y ya petadita, tú eres mi mamita rica y ya petadita, mamita, mamita rica y ya petadita. Bueno, y volvemos. Esta canción iba dedicada a la ministra Evelyn Matthei, que es nuestra mamita rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. Bueno, estaba todo aquí, DJ Clotario, bailando la canción. Rompe un poco la norma de editorial de la voz de los trabajadores, pero con humor nos tomamos este tema de El Único General al que valdría quizás un poco la pena rendirle un homenaje, que quizás un poco tiene un legado realmente que no esté ligado a casos de derechos humanos o a robos o asesinatos, qué sé yo. El general, no me trates de engañar. Y respecto a no tratarnos de engañar, pasó bien piola durante la semana pasada, puesto que el 14 de junio, el día miércoles, si mal no recuerdo, 11, 12, 13, el jueves. El día jueves, 14 de junio, se conmemoró, como decirlo de acuerdo a la prensa, la gran crisis. ¿Qué gran crisis? Efectivamente, a 30 años de la gran crisis de 1982. ¿Por qué? Porque un 14 de junio de 1982... un hecho puntual marcaba el inicio de una de las mayores crisis económicas que recuerde Chile. Resulta que esta crisis generó el fin del cambio fijo que había entre el peso y el dólar, y con ello la consiguiente devaluación de la moneda nacional, marcando lo que se le llamaría ese 14 de junio de 1982 como el día negro de la economía chilena. Bueno, pocos meses después de ese hito, consigna la prensa, el desempleo alcanzó casi el 24%, o sea, prácticamente uno de cada cuatro chilenos que busca empleo no lo conseguía, y el PIB, el Producto Interno Bruto, que mide cuánto crece nuestra economía, mostraba una contracción, una disminución de un 14% respecto al año anterior. Entre otras cosas, ¿qué ocurrió? Se debió intervenir a 14 bancos, además de 8 sociedades financieras. Y aunque también se impuso más regulaciones a la banca nacional, estas al parecer nunca han sido suficientes, porque bueno, sabemos que Chile, así como el resto de los países mandatados por el neoliberalismo, están sometidos a una especie de poder económico concentrado especialmente en el capital financiero, es decir, en la banca y en la banca internacional. Ahí es donde está el poder. Estos son los que están manejando hoy en día, digamos, las cuerdas del mundo. Dice, voy a leerlo en palabras de un economista, abro comillas, lo que se aprendió dolorosamente en esa época es similar a lo que los europeos están aprendiendo ahora. Los bancos se desregularon durante la dictadura, hubo un boom de créditos, esos créditos se dieron sin mayores cuidados y los bancos apostaban a que si ganaban la plata era de ellos y si perdían lo pagaba el Estado, o sea, lo pagaban todos los chilenos. Hoy en día es similar lo que está pasando en España, eso consigna un economista que casualmente es un precandidato presidencial. Le creemos o no, sabemos al menos que las consecuencias de esa crisis fueron suficientes para el pueblo chileno, e incluso algunos han catalogado que fue una de los factores gravitantes relevantes en el inicio de las protestas de los 80 contra la dictadura. Sabemos también que ante el recorte de beneficios sociales que estaban antes de la dictadura, no hubo mucho reclamo porque efectivamente teníamos la metralleta puesta en la frente. Bueno, esto calza, a 30 años después de eso, calza justamente con el emplazamiento que hizo la familia Mate para ver el tema de la energía, y por otra parte las críticas que hizo Gonzalo Vial, empresario, respecto al manejo del gobierno en el caso Freirina. Están jodidas las cosas por ahí arriba, y cuando las cosas ahí arriba están jodidas es cuando nosotros, los de abajo, los trabajadores, tenemos la posibilidad de avanzar. Generalmente el poder político, el poder económico están siempre almorzando gratamente juntos, pero cuando tienen sus pequeñas peleas, esas peleas de perros grandes, cuando uno tiene que aprovechar y dar los golpes, ojo con eso, siempre la crisis de los de arriba es una oportunidad para los de abajo. Creo que eso lo decía Lenin, no tengo idea, pero para no falsear la fuente de la información, investiguen por ahí, pero es una muy buena perspectiva ver que cuando los de arriba están entrando en pelea es porque o se por un lado, se vienen ciertos extremismos, fanatismos de parte de ellos, así como yo creo que están yéndose un poco, extremizando ciertas ideas pro-empresariales, etcétera. Bueno, uno tiene que tomar los resguardos y ver que son también oportunidades. Entonces, es cuando no están los gatos, los ratones podemos hacer fiestas, organizarnos y avanzar en conquistas. Bueno, a ellos, al gobierno y los empresarios, que dicen que están medio peleados, nosotros no les creemos, pero sabemos que cualquier cosa que haya a salir de eso, tenemos que estar alerta. A ellos les vamos a dedicar el siguiente tema de una banda canadiense que aquí nos vamos a poner ruidosos después del general. Esta banda se llama Strapping Your Lads y la canción se llama Home Nuclenics y dice, leo textualmente: "Ey, oye, erraste al igual que Dios en mí, festejando como perros, cabrones, salgan de mi camino, se los advierto". Se los advertimos, gobierno de empresarios y empresarios, no se metan con los trabajadores que están empezando a ver perspectivas políticas en sus organizaciones. Vamos con este tema que se llama Home Nucleonics. The beat starts here. Aquí tenemos cabida desde Chuen Quinilo pasando por el general hasta la banda de metal industrial canadiense. Bueno, Urias, pillé en la prensa un documento que puede ser muy interesante para entender lo que pasó con la Universidad del Mar. También está circulando a través de algunas redes sociales como algunos alumnos tratando de que el esfuerzo de años, el pago de años no se les vaya al basurero. Están haciendo huelga de hambre, creo que iban como en el tercer día, y este documento es un documento que sacó la Biblioteca del Congreso. Es un informe que hablaría de las posibles formas lícitas de lucrar mediante empresas relacionadas a universidades. Este documento fue revelado por el diario La Segunda y de hecho fue preparado para el uso de los mismos diputados que están en la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior, y que al parecer están atados de manos para comprobar el lucro en las universidades, por más evidente que se nos haga, y aún así, siendo que es ilegal, serían medidas, entre comillas, lícitas, es decir, hay vacíos legales que estos tipos están utilizando para sacar provecho económico de un derecho, que es como en realidad se hace con casi todos nuestros derechos: el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho al transporte, el derecho a la vivienda, todo, con todo eso sabemos de los inconvenientes los cuales nos meten estos vivos, vivaces, herederos de uno de los periodos más negros de nuestra historia y que de esos han sacado excelentes tributos. Una de las formas, uno de los chanchullos legales que usan las universidades para ganar platita, y vamos a ir enumerando, serían: primero, pagar sueldos sin tope. Lo explicamos. Según el informe, los controladores pueden obtener altas sumas de dinero a través de sueldos que estén sobre el límite legal tributario. De esta manera, pagan sueldos, por ejemplo, las juntas directivas, los administradores, los ejecutivos, sin límite legal aceptado tributariamente como gasto. Perdón. Otro tema, otra forma sería contratando familiares. Una junta directiva puede incorporar entre sus ejecutivos a familiares de los controladores, lo que permite que un mismo ingreso se radique en bases imponibles menores, es decir, en pocas palabras, puedas obtener al final una rebaja en el pago de tus impuestos. Otro tema sería cobrar altos aranceles y matrículas. Las universidades pueden cobrar a sus alumnos altas matrículas y aranceles sin importar la cantidad de planta docente o recursos físicos que éste posea, ya, o sea, sin necesidad de justificar esto por altos costos. De hecho, los dirigentes de los trabajadores de la sede de Antofagasta, de la cuestionada Universidad del Mar, denunciaron al periódico La Segunda, no es un periódico amigo, pero utilizamos esta fuente, que los aranceles que cobra esta universidad son iguales a los de la Universidad de Chile. Y uno se pregunta si es que efectivamente la planta docente, los recursos físicos que posee esta sede allá en Antofagasta, se condicen con los costos que tiene. Bueno, efectivamente no, lo hacen porque en Antofagasta se asume que hay dinero para pagarlo debido a los altos sueldos que entrega el cobre, y bueno, ellos se manejan a raíz del mercado, es decir, ponen los sueldos más altos que ellos sientan que sus clientes van a poder pagar. Así funcionan los negocios, independiente de con qué sea, para ellos todo es negocio. En cuarto punto, matricular un gran número de estudiantes. Ojo con esto, el plantel busca obtener una gran cantidad de estudiantes para primer año, de los cuales un gran porcentaje, si son reprobados en segundo o tercer año, que es lo que efectivamente pasa, dejan ingresos que no tienen que después invertir en nueva infraestructura durante los años siguientes. Es decir, se aseguran, digamos, clientes, ya, que les permite que el negocio sea rentable. Otra forma es vender una cartera de deudores incobrables. A través de un factoring, que está explicado acá como un contrato a través del cual una empresa puede traspasar sus facturas emitidas, es decir, a otra empresa que haga las cobranzas y obtener de manera inmediata un dinero a cambio, los controladores así se deshacen de quienes le adeudan dinero y a cambio reciben fondos frescos, pero sin tener que pagar impuestos una vez que se hacen efectivos. Otro chanchullo. Otro, número 6, pues son 7, dice: no invertir en activos fijos. Dice, como las universidades son corporaciones sin fines de lucro, están exentas de pagar el impuesto a la renta y beneficios complementarios. Algo que, según el informe, puede incentivar a los ejecutivos a adquirir activos fijos mediante una empresa distinta a la de su propiedad. Y, por último, crear sociedades paralelas. Esta es la más común, o al menos de la que dice que más genera lucro, que los controladores pueden crear empresas paralelas que presten servicios a la universidad como inmobiliarias, que de hecho es lo más utilizado. O sea, la universidad le arrienda a una inmobiliaria este gran edificio donde se realizan las clases, donde están los laboratorios, etcétera. Sí, si es que hay, si es que tienen, o las bibliotecas. también si es que hay o si es que tienen, pero que es de los mismos dueños de la universidad, ¿ya? De hecho, como le decía, es lo más común, se arrienda los edificios de la casa de estudio, o también empresas de publicidad, qué sé yo, entre otros. Bueno, esa es la realidad de nuestro sistema educativo. Es muy bueno el antecedente que entrega este documento del Congreso, de la Biblioteca del Congreso Nacional, para echarle una repasada. Búsquenlo por ahí por internet si es que tienen la oportunidad. Vamos con otro tema. Este tema es de una banda chilena, se llama Pánico. La canción se llama Dedicada Demasiada Confusión y está dedicado a Fernanda, que este sábado cumple añitos. Volvemos después de ese tema de la banda Pánico, dedicado a Fernanda, que pronto estará de cumpleaños. También podríamos dedicárselo a alguien que, ninguna de las personas depositarias de esta dedicación generan confusión, todo lo contrario. Su vida se ha dedicado tratando un poco de dilucidar esa confusión usando el pensamiento crítico. Y una persona, una mujer, que trató de dilucidar y limpiar un poco este manto de humo que se teje sobre ciertas disciplinas, en este caso la economía, fue la señora Elinor Ostrom, que falleció el 12 de junio, el martes pasado, a los 78 años. ¿Quién es Elinor Ostrom? Ella es la única mujer que ha ganado lo que se le llama comúnmente el premio Nobel de Economía. Ella lo ganó, si mal no recuerdo, el año 2009. Y lo curioso del Oscar es que ella no es economista, ella es politóloga, ella estudió ciencia política. Y lo otro curioso es que lo ganó en pleno año de crisis, y no fue precisamente como los anteriores Nobel, o la mayoría de los premios Nobel, por haber dicho atrocidades. Porque recordemos que el gran cerebro de la economía neoliberal, Milton Friedman, se ganó un premio Nobel el año 76, el mismo año que andaba paseándose aquí por Chile, reuniéndose con Pinochet para implementar ese modelito tan bonito que él decía que tenía, y que sí, ha sido bien bonito, pero para los empresarios nacionales y extranjeros que vienen aquí a quitarnos nuestros recursos y a explotarnos. Bueno, en fin, ella, como les decía, ganó el premio Nobel el año 2009, lo compartió con Oliver Williamson. La razón de haber ganado este Nobel, fue el análisis de la gobernanza económica, dice acá, especialmente los recursos compartidos, es decir, especialmente de la administración colectiva de los recursos. Como les decía, fue la primera mujer en ganar el premio en este campo. Ella también fue profesora de ciencia política en Bentley, la Universidad de Bentley. También fue codirectora de un taller en teoría política y análisis político en la Universidad de Indiana, todo esto en Estados Unidos, y también fundó el Centro de Estudios de Diversidad Institucional en la Universidad Estatal de Arizona. ¿Qué hizo en conclusión Elinor Ostrom, que creo yo que puede llevar su lugar aquí en Econo Nuestra, al menos un reconocimiento, es que desafió la concepción tradicional de que la propiedad común es mal manejada. Ella concluyó que los resultados son, más a menudo que no, mejores que los predichos por las teorías estándares. Observó que los utilizadores de los recursos frecuentemente desarrollan sofisticados mecanismos de decisión y enforzamiento de reglas para manejar conflictos de interés, ¿ya? Y caracteriza las reglas que promueven resultados positivos. Siempre, y esto es típico cuando uno dice, nosotros creemos que las decisiones las podemos tomar colectivamente, y todo, alguien te sale por ahí desde el rincón y lamentablemente se gana el resto de la asamblea diciendo, no va a resultar. Bueno, justamente, curiosamente, ese comentario siempre lo dice en un espacio colectivo, ¿eh? Pero esa es una preconcepción y es efectivo. O sea, y a raíz de eso, nadie lo intenta. Y lamentablemente, si no se intenta, tampoco nunca nos vamos a educar, entre comillas, cívicamente, a deliberar, a debatir. Y lo que dice Elinor Ostrom, y a todos los que les gusta el tema de los expertos, que a nosotros nos cargan aquí los tecnócratas, justamente queremos deselitizar la disciplina económica y entender que cualquiera de nosotros puede generar teoría económica. Pero lo que dice ella es que se dedicó a investigar áreas, lugares, qué sé yo, etcétera, economías que donde el factor de decisión comunitaria era preponderante, y ya se daba cuenta que era más eficiente que donde las decisiones las toman unos pocos. Para uno puede sonar un poco obvio, pero créanme, para la discusión y para argumentar hay algunos reaccionarios o duritos de cabeza que no quieren entender o que les da miedo también, hay que entenderlo también. Uno les da miedo, no sé cuáles serán las razones. El trabajo cúlmine de esta señora, Elinor Ostrom, que falleció a los 78 años, se llama El gobierno de los comunes, de hecho. ¿Ya? Ella, de hecho, discutió una teoría que ustedes pueden encontrar que le llamaba la tragedia de los comunes. Esto fue en el año 60, en pleno apogeo, luego la Revolución Cubana, en pleno Guerra Fría, etcétera. Se sacó un documento que se llama La tragedia de los comunes. Ese documento es muy extendido. No en el sur, pero sí en el norte, y eso le da argumento a los del norte para decir que cuando las cosas administraban colectivamente no funcionaba, y se llama la tragedia de los comunes. Ella discutió eso, diciendo que era la oportunidad de los comunes, ¿ya? Que dice que no solo pueden los comunes proveer eficiencia en el uso de los recursos, sino que había un factor, y que se podría decir en palabras de Magnif, un economista chileno que fue precandidato presidencial, de hecho, pero eso es más anecdótico que su rol de economista, que nos parece mucho más salvable, y es que esto fomenta a la vez la comunidad y el compromiso, y eso, en otras palabras, para la visión aquí de Econo Nuestra, eso es eficiencia, cuando el modelo económico está a escala humana y no solo fomenta lo positivo que uno ve en la sociedad. ¿Ya? No como este modelo económico que al parecer dice, porque no lo hace, que satisface nuestras necesidades, pero pasa a llevar un montón de otras. Nos va atomizando, nos va alejando y nos va generando desconfianza en el otro. Y ojo, es justamente esa desconfianza la que nos hace pensar que no se puede. ¿Por qué? Porque no, porque nos vamos a pelear. ¿Por qué no? Porque no vamos a llegar a acuerdo. ¿Por qué? Porque no resultó. Es fácil decir que no resultó. Es fácil decir que no resultó cuando el proceso más cercano a que resultara fue aplastado por un golpe de gorila atroz. Que el otro año estaremos conmemorando los 40 años de aquel episodio que quebró el avance popular el 11 de septiembre del 73. Bueno, un caso, terminando el programa, que sirve para hablar de esto es que en Europa están creciendo el cultivo de huertos y hay ciudades que se han tomado terrenos completamente, incluso, independiente acá si nos interesa o no, autoridades de ciertas localidades o alcaldes han fomentado este hecho. De hecho, hay una localidad griega llamada Marousi, donde la tierra de un vertedero se transformó en pequeñas parcelas que, de hecho, ahora son gestionadas por 40 familias golpeadas por la coyuntura económica. En Málaga también, donde están uno de los desempleos más altos de España, con un 30%, destinó un solar que estaba en el centro de la ciudad para hacer un huerto colectivo en unos terrenos que iban a ser construidos, pero que por la crisis quedaron degradados y en desuso. Así que, bueno, ellos están sobreviviendo siempre. Es interesante también el tema de las... comunitaria, colectiva, también los comprando juntos, etcétera. Cualquier intento comunitario, cualquier cosa que revitalice los lazos, siempre va a ser positivo. Nosotros queremos entronizar y poner ahí en el sillón a la solidaridad y ese egoísmo que quizás siempre va a persistir, que no sea ese el que esté tomando las decisiones, sino que la perspectiva por el bien común y no solo por la satisfacción de necesidad inmediata, sino también la futura, es decir, visión estratégica y humana, ¿ya? Bueno, con esto nos despedimos, nos dejamos invitados para escucharnos el próximo lunes, recordamos en repetición mañana a mediodía y a las 10 de la noche, y siempre los dejamos invitados a seguir escuchando la programación de La Voz de los Trabajadores, la radio de la CGT. Le agradecemos a DJ Clotario, también desde la sala Clotario Blest. Nos oímos en Econo Nuestras el próximo lunes. Muchas gracias por la sintonía. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas, porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.